Radio Casa Sea presenta Boletín informativo sobre el doctorado en Derecho, principios y bases de modernización del derecho patrimonial que organizan la Universidad Veracruzana, la Universidad de Salamanca, a través del sistema de enseñanza abierta en la Coordinación de Derecho Sea Veracruz. Bien, tenemos aquí información adicional sobre el doctorado que es importante para la gente que requiera mayor explicación. Bueno, en principio diremos que la admisión está dirigida a quienes posean un título de licenciado o grado de maestría en Derecho, además tengan experiencia docente y de investigación en el campo, o bien experiencia profesional y desean adquirir la capacidad de hacer investigación original en cualquiera de las líneas de investigación del programa. Las etapas del proceso de admisión son las siguientes. La recepción de solicitud de admisión y documentos serán del 13 al 24 de octubre del 2008. Las entrevistas con los solicitantes serán el 28, 29 y 30 de octubre. El dictamen será el 5 de noviembre. La preinscripción y matrícula del 6 al 8 de noviembre. El inicio de clases será el 17 de noviembre de 2008. ¿Qué documentos deben anexar a su solicitud? Bueno, en primer lugar, la solicitud de admisión, la copia del documento de identidad o pasaporte, un proyecto de investigación con 15 cuartillas máximo, original y copia del acta de nacimiento, carta de exposición de motivos dirigida a la comisión de evaluación del programa, que deberá contener motivos personales y académicos para ingresar al programa, formación previa que le sirve de base para cursarlo, tema que le interesaría desarrollar en su tesis doctoral, expectativas a realizar cuando obtenga el grado. Dos copias del título del grado anterior, licenciatura o maestría, legalizado o autentificado. Certificado de estudios con promedio mínimo de 8, con mención de su denominación, duración y calificaciones, legalizado o autentificado. Conocimiento del idioma inglés y otro idioma. Dos cartas de recomendación académica. Currículo vitae actualizado, 5 cuartillas máximo, con documentos comprobatorios. Además, dos fotografías. Debemos recordar que la información de este doctorado está disponible en las coordinaciones regionales del CEA que pueden ser consultadas en la página del CEA, www.mx/CEA, o en la Casa CEA de la Universidad Veracruzana en Jalapa, al teléfono 815-4121 con la doctora María del Carmen Valdés, o a la Dirección General del CEA con el doctor Aníbal Guzmán Ábalos en el 817-6140. Tenemos información para usted, es preciso que se comunique con nosotros y le será proporcionada de manera tal que pueda usted tener todo a su disposición para tomar la decisión de cursar el doctorado en Derecho, principios y bases de modernización del derecho patrimonial, que organizan la Universidad de Salamanca y la Universidad Veracruzana. El título lo otorga la Universidad de Salamanca y se efectuará en las instalaciones del Sistema de Enseñanza Abierta en la ciudad de Veracruz. Este fue un boletín informativo sobre el doctorado en Derecho Patrimonial que organiza la Universidad Veracruzana en coordinación con la Universidad de Salamanca a través del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana.